Los acertijos, a lo largo de la historia y en el tiempo presente, nos sirven para captar la atención, para entretenernos, y también muchas veces los acertijos nos sirven para que una vez que los resolvemos, se convierten en una especie de pista o clave para un conocimiento nuevo del que se nos va a hablar. Esas son las parábolas, en otra manera. Desde hace varias semanas hemos estado estudiando la parábola del sembrador que aparece en Lucas capítulo 8, desde el versículo 4 hasta el 15. No solo porque estudiamos en esta iglesia Lucas versículo por versículo, sino también por varias razones. Este mensaje con base en la parábola del sembrador ya se ha alargado por tres enseñanzas y todavía no termino. De hecho, todo el pasaje se puede dividir en tres grandes bloques. Yo ya lo he dicho antes, solo para refrescarles la memoria. Primero se presenta la parábola en los versículos 4 al 8. Después hay un paréntesis, versículos 9 y 10. Y finalmente se nos da la explicación de la parábola en los versículos 11 al 15. Ya estudiamos la presentación de la parábola, ya analizamos el paréntesis de la parábola, incluso en la enseñanza anterior conocimos los primeros detalles de la explicación de la parábola, donde aprendimos que la semilla en la parábola es la palabra de Dios y que la semilla cae en cuatro diferentes tipos de terreno, y analizamos el primer terreno, que es los de junto al camino, donde cae la semilla y vienen las aves del cielo y la devoran. Eso significa que hay personas que oyen la palabra de Dios, específicamente el mensaje del Evangelio, porque eso es la semilla, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, y después de que lo oyen, entonces son distraídos, son descuidados. El problema ahí es la apatía espiritual. Diga apatía. Apatía es que no me importa a mí. Ay, qué aburrido. Gente que oye el mensaje. Entonces Satanás aprovecha eso rápidamente, la distracción de la gente, y arrebata el mensaje y la gente se le olvida, y eso garantiza que la persona no va a creer el mensaje, y al no creerlo no va a ser salva, no va a tener salvación. Esa fue la explicación del primer terreno. Hoy vamos a continuar estudiando la explicación de los terrenos que faltan hasta donde el tiempo lo permita. Pero antes de esto quiero responder a una pregunta. ¿Por qué darle tanta atención al estudio de la parábola del sembrador? Que no la podíamos estudiar así en un rato y ya. ¿Por qué la hemos estudiado con tanto detenimiento? Yo he identificado cuando menos cinco razones por los que la parábola del sembrador merece una atención cuidadosa. Número uno, en Marcos 4:13, porque ustedes habrán de recordar que esta parábola aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo capítulo 13, versículos 1 al 23. En Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Y aquí en Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. En el pasaje de Marcos que habla de la parábola del sembrador, en el versículo 4:13 dice esto: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? En primer lugar, la parábola del sembrador merece atención cuidadosa porque comprender su mensaje contiene la clave para entender muchas otras parábolas. Si quieres entender muchas parábolas, empieza entendiendo esta. Segundo, la parábola del sembrador merece una atención cuidadosa en su estudio porque explica el complejo crecimiento del cristianismo en el mundo. ¿Cómo está eso, Luis? Sí, miren. Cuando Jesús dijo esta parábola, él estaba encontrando una creciente resistencia a su mensaje. La gente empezaba a ponerse ofendida por lo que Jesús decía. Los fariseos y los judíos más religiosos se ponían en contra de Jesús con más intensidad cada vez. Los discípulos veían que por un lado se acercaban multitudes, pero por otro lado realmente pocos se comprometían. Y entonces Jesús nos da esta parábola para explicarnos cómo funciona el reino de Dios en cuanto a su crecimiento. Si ustedes comparan cuánta gente es cristiana y cuánta gente es resistente al cristianismo, se van a dar cuenta que tenemos por un lado gente como los del primer terreno que no oyen ni les interesa el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Simplemente no les importa. Luego tenemos los que dicen que son cristianos, los que dicen que sí le interesa la palabra de Dios. Sin embargo, entre todos los que dicen ser cristianos, hay muchos que lo son solamente superficialmente. Que no son personas que demuestran con hechos ser discípulos de Cristo y vivir para la gloria de Dios. Pero dicen ser cristianos o cristianas. Pero a la hora de que se pone difícil la cosa, solo unos cuantos quedan. ¿Cómo se va a sostener el mensaje de Jesús en un mundo cuando muchísima gente no cree, incluso se oponen al cristianismo, y otros que dicen creer en realidad son hipócritas y no creen? Bueno, la explicación de Jesús a través de esta parábola es la siguiente: no se preocupen, porque aunque el número de los que son sinceramente cristianos es tan reducido, cada vez que se consigue uno de ellos, su fruto es tan grande que supera todo lo demás. Su fruto es al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que cuando estos llegan a conocer y seguir a Cristo de manera obediente, compensa todo lo demás. Ese le explique, por eso Jesús nos da esta parábola también. Pero dije que había 5 razones por las cuales esta parábola es importante estudiarla con detenimiento. Las otras 3 razones me las voy a reservar para el final de este estudio. Por ahora vamos a continuar entonces descifrando el significado de la parábola del sembrador. Y ese es el título de este mensaje: Descifrando la parábola del sembrador, segunda parte. Ya explicamos el primer terreno, los de junto al camino, y vamos a continuar a partir del versículo 13, conociendo la explicación de Jesús acerca de aquella semilla que cae en un terreno pedregoso. Voy a leer el pasaje en los 3 evangelios, terminando en el de Lucas, para comenzar a descifrar juntos la explicación. ¿Están listos? En Mateo 13, 20 y 21 dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Luego en Marcos 4, 16 y 17 dice así: y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Finalmente en Lucas 8, 13, dice en la Biblia de las Américas: aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Muy bien, vamos a comenzar entonces analizando el significado de este tipo de personas, porque está hablando de personas. Supongo que a esas alturas ya lo han percibido. Ok. Hay un contraste entre este tipo de personas representadas por este terreno y el anterior. En el terreno anterior, que es la semilla que cae a un lado del camino, explicado en el versículo 12 de Lucas. En el versículo 12 de Lucas dice que, déjenme lo abro aquí, ustedes lo tienen a la vista. Lo que pasa es que yo copio mis versículos aquí en mis notas. Pero quiero volver al versículo 12, dice: aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Ahora, noten el contraste. Y en el 13, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos del terreno pedregoso y los anteriores? Que estos reciben la palabra y los anteriores no la recibieron. Así que, a la luz del versículo anterior, del versículo 12, cuando dice al final, viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven, entonces tenemos que entender qué significa recibir la palabra. Recibir la palabra en este contexto significa creer. Estos no creyeron, estos no recibieron. Estos sí recibieron, estos sí creyeron. Y no solo creyeron, creyeron con gozo. ¿Observaron eso? Creyeron con gozo. Estas primeras personas son aquellas que son expuestas al mensaje de Dios, de la Biblia, del Evangelio. Y, ay, no, qué aburrido. Ay, a mí no me interesa eso. ¿A qué hora se acaba este? Pues, y luego se van y se les olvida. Pero este otro tipo de personas son personas que oyen y les empieza a gustar. Dicen, ay, qué bonito. Oh, sí. Y ven algo, algunas de las virtudes o de las ofertas contenidas en el mensaje del Evangelio y de la Palabra de Dios y les gusta. Y entonces dicen ellos, yo lo recibo, yo creo. Y lo hacen con gozo. El 22 de octubre de 1989, en la mañana, en la Iglesia Bíblica de Guadalajara, yo escuché a aquel hombre argentino hablar que Jesús había muerto por nosotros para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y al final él preguntó, ¿cuántos quieren recibir el perdón de sus pecados? Entonces yo estaba ahí sentado. Y yo pensé, yo quiero el perdón de mis pecados, yo no me quiero condenar, yo no me quiero perder. Así que él dijo, levanten la mano los que quieren recibir el perdón de sus pecados por medio de la fe en Cristo. Y yo levanté la mano, y otros también. Y luego dijo, pues los que quieren el perdón de sus pecados, pasen al frente, queremos orar por ustedes. Y yo pasé al frente. Y luego dijo, repitan esta oración conmigo. Y yo repetí la oración con él. Y yo estaba contento, oh, mis pecados han sido perdonados. Muchísima gente hace eso. Muchísima gente oye el mensaje y al principio lo recibe con gozo. Hay gente que no lo recibe, pero hay gente que sí y lo hace con gozo. Ahora, como el terreno que describe aquí esta parábola, allá en México donde yo vengo, le llaman tepetate a un tipo de piedra larga, dura, grande que está debajo de la tierra de encima. Aquí en el Evangelio de Lucas, cuando dice aquellos sobre la roca, literalmente es aquellos sobre la peña, y está hablando de una roca grande, pero que tiene encima una capa delgada de tierra. No es un campesino tan tonto como para tirar la tierra en las piedras. Es alguien que tira la semilla sobre la tierra, pero no sabe que abajo, en el subsuelo, solo es una capa delgada de tierra y debajo ya hay una sólida roca. Por eso es como un comal que tan pronto sale el sol, quema la plantita que había germinado. Y ese significa las personas que al principio reciben el mensaje, pero enfrentan un doble problema. El texto nos dice cuáles son los dos problemas que enfrenta este tipo de persona. En primer lugar dice, no tienen raíz profunda. El texto griego, que fue el idioma original, ni siquiera dice profunda. En los tres evangelios dice nada más no tiene raíz. Pero la idea es esa. No tiene raíz. No tiene raíz. No tiene profundidad. Esa planta, esa fe, no tiene profundidad. No se va a sostener. ¿Para qué necesitamos una fe arraigada firmemente? Pues ahorita lo voy a explicar, porque hay un doble reto. Pero el problema de este tipo de personas no es tanto que creen con gozo, sino que creen sin profundidad. Y segundo, el problema que se menciona también ahí es, creen por algún tiempo. Creen por algún tiempo. O sea que este tipo de fe es una fe que no tiene ni profundidad, ni tampoco duración. Lo contrario a no tienen raíces, profundidad, arraigo, agarre. Y lo contrario a por un poco de tiempo es por siempre o perdurablemente. La fe bíblica que salva en este contexto es una fe profunda, es una fe perdurable. No es una fe por un corto tiempo. ¿Y cuáles son las causas por que se acaba ese tipo de fe? Ahí lo dice el texto. Son dos. En primer lugar, dice el texto, ustedes lo acaban de ver conmigo, dice, no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación, dice Lucas. Mateo, que ya leí, y Marcos dice, cuando viene la aflicción, aflicción es presión, o persecución, entonces, por la aflicción o los problemas, por las persecuciones. Marcos dice, cuando viene la aflicción o la persecución, por causa de la palabra. Aquí no está hablando de otra cosa, sino de problemas. Cuando alguien oye de Cristo, del Evangelio, cree en Cristo, y la gente se emociona y dice sí, y hasta pueden llorar de gozo, de emoción, de alegría, pero después vienen los problemas. Convertirte en cristiano no te va a librar de los problemas, te va a garantizar que vas a pasar por pruebas. El problema no es que enfrente problemas, todo el mundo enfrenta problemas. Tú no necesitas ser cristiano para enfrentar problemas, esta vida está llena de problemas. Los problemas de los que está hablando aquí, como lo dijo Marcos, son problemas por causa de la palabra. Hay muchos problemas que enfrentan los cristianos que no son por causa de la palabra, es por causa de ellos. Muchos cristianos enfrentan problemas y creen que los problemas son una señal de que ellos están haciendo bien las cosas. No, pues me bajaron las horas de trabajo. Mi patrón me regaña mucho. Ha de ser porque soy cristiano. Le preguntas al patrón y dice, no, no es porque sea cristiano, es porque llega tarde, no cumple su trabajo y es un perezoso. Se la pasa en el celular o jugando. No, pues los problemas, es que mi esposo es muy malo. Yo creo que debe ser porque soy cristiana. No, no es porque sea cristiana, es porque es perezosa, no hace su trabajo, se la pasa causando problemas. No, pues mi maestro la tiene contra mí, yo creo que por soy cristiano. No, es porque no haces la tarea, porque entras tarde a las clases o te las brincas, te faltas. Hay muchos problemas que a veces los cristianos provocan por su mala conducta, por la forma en que estudian, por la forma en que se relacionan con su pareja, por la forma en que hacen sus negocios, sus contratos. No está hablando de esos problemas que nosotros causamos, está hablando de los problemas que vienen por causa de la palabra de Dios. Por ser cristianos de verdad. Cuando una persona se convierte y viene gozosa y regresa a la casa y les dice, tengo una buena noticia, acabo de conocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Acabo de hacer la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué trae este? ¿Qué mosca le picó? No me vas a salir con que te hiciste aleluya. Ay, nomás eso nos faltaba. Un loco en la casa. Mejor me hubieras dicho que eres gay. ¿Cómo crees? No. Vamos a poner las cosas claras aquí. O dejas tu secta, tu fanatismo, o me divorcio. O dejas tus locuras, eres la vergüenza para la familia, sigues con eso, te voy a desheredar. Yo tuve un trabajo, alguna vez les conté. He tenido muchos trabajos, como la mayoría. Uno de los primeros que tuve era haciendo botones en una fábrica de muebles. Me contrató el hombre, yo era cristiano. Desde que me hizo la entrevista le dije, yo soy cristiano, para mí mi vida espiritual es muy importante. Mi compromiso con mi iglesia cristiana es serio. Yo necesito asisto a dos actividades el fin de semana, los sábados en la tarde voy con los jóvenes, el domingo en la mañana adoro a Dios con mis hermanos y el miércoles hay oración y estudio bíblico. Esos días yo no puedo trabajar. Si usted me quiere dar trabajo así, yo le voy a demostrar que usted no se va a preocupar por mí, solo va a encontrar soluciones y un trabajador dedicado. Deme la oportunidad y lo voy a demostrar. Y me la dio, me contrató. Así que me enseñó cómo tapizar los botones según los modelos y las telas para cada uno de los muebles que se estaban ensamblando en la fábrica. Y ese era mi trabajo, hacer botones todo el día con esa máquina que parecía exprimidor de naranjas. Todo el día se me iba en eso, estar haciendo botones con los pedazos de tela adecuados en las figuras, todo eso. Algunos de ustedes se acordarán aquellos muebles que llevaban botones, ¿no? Y hasta cojines. Eso los hice yo. Pero cuando llegaba los miércoles, salíamos a las 6 de la tarde, estaba bien porque la reunión en la iglesia era a las 7. Pero hubo un día que hubo un pedido que requería horas extras. Así que él me dijo, necesito que se queden horas extras. Y yo me quedé, pero cuando llegó el miércoles, el día de la reunión, yo le dije, hey, patrón, acuérdese cuando usted me contrató, yo le dije, yo necesito irme a las 6 el miércoles. No, no te vas a ir. Te necesitamos sacar este pedido y tú tienes que hacer tu parte. Discúlpeme, pero no. Y a las 6 me fui. Y ahí lo dejé. ¿Y qué creen que se puso él? No, pues bien contento. ¡Qué bueno, Luis! ¡Qué bueno que fuiste a orar! Bueno, así quedó. Volví al trabajo al día siguiente y otra vez. Volvió a llegar otro miércoles igual. Que había otro pedido. ¡Ey, necesito que te quedes! Patrón, yo ya le había dicho, acuérdese, es miércoles. Y me volví a ir. Obviamente, él no quedó nada contento porque para él la prioridad era ganar más dinero cada que hubiera oportunidad. No era el crecimiento espiritual de ninguno de sus empleados ni el suyo. Su prioridad era pues, el dinero, el negocio. Después de la segunda, ¿saben qué pasó la tercera? Nada, porque no hubo tercera, me despidió. ¿Me despidió? No me despidió por el tipo de trabajo que yo hacía, por la actitud que yo tenía. Me despidió porque para él era un fastidio tener un cristiano que se tomaba en serio su religión, decía él. ¿Qué crees que no vas a enfrentar oposición por ser cristiano? ¿Tu familia siempre va a estar contenta? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tus maestros te van a felicitar? Oye, tenemos un fanático aquí. Va a haber resistencia, va a haber prueba, va a haber presión por causa de la palabra. Y cuando eso sucede, entonces muchos no soportan. Pero no solamente es la prueba en sí. De hecho, el texto de Lucas dice, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación, la palabra tentación aquí es prueba. En el tiempo de la prueba, sucumben, dice en la Nueva Biblia de las Américas. El texto literalmente dice, se apartan. El verbo que se usa en los tres evangelios, en Mateo 13:21, en Marcos 4:17 y en Lucas 8:13, en griego es el mismo verbo. El verbo griego escandalizo, de donde viene nuestra palabra, escándalo. Significa ofensa. En otras palabras, en el momento de la prueba, aquí dice sucumben, literalmente se sienten ofendidos. Eso es lo que significa. Son ofendidos. De hecho, está en voz pasiva el verbo griego en Lucas 8:13. O sea, en otras palabras, al principio, ¡oh, qué felicidad ser cristiano! Pero cuando vienen las pruebas por ser cristiano, ¿qué? No, pues me hubieran dicho que iba a ser difícil ser cristiano, que no todos iban a estar contentos, que se iban a burlar de mí mis amigos, que mi trabajo se iban a enojar conmigo. No, entonces así yo no. Se siente ofendida la persona. Se siente ofendida. Pero ¿saben? Las pruebas en las manos de Dios son parte del proceso. Aquí en nuestro medio existen lo que llaman empaques. Y muchas veces las personas trabajan, colectan las frutas en los campos de cultivo y las traen a estas fábricas. Y estas fábricas a veces tienen líneas de producción o bandas donde van poniendo la fruta y solamente dejan pasar la fruta que tiene el tamaño, el peso y la calidad. Y toda la demás la sacan. Hasta hay unas que son del tipo sacudida. Ponen unas como bandas así grandes y tienen como mallas y ponen la fruta ahí y esa cosa se está moviendo para los lados. Y todo lo que cae por los hoyitos quiere decir que está demasiado chico. Y solo las frutas que quedan del tamaño grande quedan y salen a la venta. Y todas las demás las mandan para México. No, pues vayan a México y vean las que venden ahí, venden aquí, van a ver si estoy bromeando. ¿Y qué estoy diciendo? Que la sacudida cumple dos propósitos. Los que no dan el ancho se van, pero los que sí se quedan. A los verdaderos hijos de Dios, las pruebas es el recurso que Dios usa para purificar la fe de ellos. Pero ese mismo recurso a los que no son verdaderos hijos de Dios, les da la excusa perfecta para irse. Oye, y allá el fulano, Floriano, el COVID. Ah. Oye, ¿qué fue de aquel Luis que... Y siempre hay algo, ¿verdad? Las pruebas. ¿Y usted? ¿Qué esperaba cuando creyó en Cristo? ¿Que se le iba a poner más fácil? ¿Que todos iban a estar contentos? Bueno, allí está la advertencia. Esos son los que están sobre las rocas.